regalarte mi temor para los dos. Dentro de mi fantasía guardo un revólver para vos, para desactivar la conspiración de lo que hoy no sabes de vos y tragas de mí. Loco, loco modo. Despierto y acostumbrado a nacer.